hacer una historia sin historia. Desaparecer, olvidado en la memoria. La vida es una alocada noria. Estés donde estés, cuanto hubo no se borra. Nos volveremos a ver en este lugar otra vez. Con pasión o no sin pasión, triunfadores o del montón. No somos los mismos de ayer, tampoco lo queremos ser. Pero hubo alguna vez que soñaste con volverlo a hacer. Mirar atrás, dicen que no es conveniente. Tampoco ignorar la experiencia reincidente. La vida es apostar la vida en cada jugada. Jugar aunque nadie nos enseñó cómo se jugaba. Nos volveremos a ver en este lugar otra vez. Con pasión, no sin pasión, triunfadores son del montón. No somos los mismos de ayer, tampoco lo queremos ser. Pero hubo alguna vez que soñaste con volverlo a ser.